Provegato. Provegato. Corriendo y saltando por los tejados. Volando y saltando por los tejados. Algunos santos, pero es más amigo del diablo. Conoce algunos santos, pero es más amigo del diablo. Pueblo de gato. Bailar.